miras mis paisajes y los rompes, nada vale. Cuando pierdes tus jugadas y me culpas aunque no te sale. No importa dónde llegues, no estaré cuando el sol sale. Y no se vale cuando miras mis paisajes y los rompes, nada vale. Cuando pierdes tus jugadas y me culpas aunque no te sale. No importa dónde llegues, no estaré cuando el sol sale. Ay, mira, que de grandeza tienen poco, es solo aire. Aunque aparezcas de repente, llegas tarde. Este es mi baile, no cabe nadie. Ya no quiero escucharte. En mi vida ya está todo claro y no voy a engañarte. Busca en otros labios sus mieles, en otras manos, en otras pieles. Porque yo encontré gusto en otro gusto. Ella me mira bien, me trata justo. Me dio un espacio y quedé justo. Qué bien se siente, estoy a gusto. No se vale cuando miras mis paisajes y los rompes, nada vale. Cuando pierdes tus jugadas y me culpas aunque no te sale. No importa dónde llegues, no estaré cuando el sol sale. Y no se vale cuando miras mis paisajes y los rompes, nada vale. Cuando pierdes tus jugadas y me culpas aunque no te sale. No importa dónde llegues, no estaré cuando el sol sale.